Hola, ¿qué tal? Soy Nico Navarrete Cruz y el tema del que les voy a hablar es de los objetivos, deseos y creencias del consumidor. Primeramente definiendo la compra como una actividad intencional, motivada y dirigida por la creencia de que las consecuencias de la compra será una vida mucho más feliz. Aquí más que nada teniendo un problema con la orientación en sobre cómo conseguir la felicidad, ya que los consumidores no tienen ninguna orientación sobre qué deben comprar para alcanzarla. Sin embargo, las compras de los consumidores persiguen objetivos vitales que reflejan una imagen de un buen nivel de vida, siendo que la gente es sensible a los contrastes de condición humana, tales como los de rica y no pobre, llena de vida y no triste y perezosa, culta y no ignorante, sana y no enferma, amada y no odiada, confiada y no insegura, entretenida y no aburrida, entre otras cosas. Así pues, cuando la gente no puede decidirse sobre sus objetivos, no es porque no sepa lo que quiere, sino porque todavía está decidiendo las prioridades. Muchos productos como los muebles domésticos y la ropa son muy visibles y se consideran como un indicativo de los valores de su dueño, pretendiendo dar una imagen favorable del mismo. Aunque hemos hablado de que los consumidores tienen objetivos, esto no significa que los compradores sean plenamente conscientes de dichos objetivos o sean capaces de exponer con claridad sus actos de compra y alguna gama de necesidades. Puesto que para el consumidor el problema no radica en determinar las expresiones de su imagen de vida preferida, sino en determinar un estilo de vida global que se ajuste al consumidor, considera un modo de vida deseable y factible que refleje su imagen de vida favorita. Entonces, si aceptamos que la imagen de vida preferida o incluso un estilo de vida encuentra su expresión en muchas formas igualmente aceptables, resulta que a menudo muchas necesidades son insustituibles sin que se produzca un sentido de privación. De hecho, muchas veces los consumidores saben lo que no quieren, pero aparte de eso siguen abiertos a la persuasión, ya que las ambiciones y las necesidades son clases especiales de deseos. De este modo, una ambición es un deseo que el individuo es muy consciente de no haber realizado, mientras que una necesidad es un deseo que es una exigencia básica o un deseo universal, como la necesidad de comida. Y una creencia es una disposición a aceptar que ciertas afirmaciones tienen más posibilidades de ser ciertas que falsas o viceversa, o que hay que hacer ciertas cosas o no hacer. De esta forma, las creencias son las principales orientaciones sobre los actos que hay que llevar a cabo para satisfacer las necesidades. De esta forma, la publicidad trata de vincular sus reclamos con las creencias generales. Por ejemplo, muchos anuncios de desodorantes explotan la creencia común de que es probable que los demás nos rechacen por un motivo tribal, de forma que cuenta más la imagen que los méritos reales. Así que lo que determina inicialmente el criterio de elección del consumidor son las creencias sobre el efecto de un producto que tenga o no tenga determinada característica y cierto nivel. Por ejemplo, la comparación de un motor diésel con una gasolina o un motor chico o un motor grande. Entre otras cosas, también las creencias sobre lo que hay o podría haber disponible y sobre los precios también influyen en el criterio de elección. Por último, la relación entre creencias, objetivos o necesidades y actos de compra solo se comprenden en la medida en que el consumidor cree que las compras concuerdan con sus deseos. Pero los objetivos y necesidades del consumidor están circunscritos por creencias sobre lo que es y no es factible en el contexto. Sin embargo, los objetivos y las necesidades activan las creencias para determinar prioridades de objetivos y necesidades. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo audio.